Corazón Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. El tema de hoy es bien interesante. La visita que realizaron al corregimiento en Barú para realizar las jornadas de esterilización a más de 200, si se puede decir, ¿cierto? Sí, señor. Más de 200 perros, gatos y burros de la región. Sí, señor. ¿Nadie más por ahí? No, solo perros, gatos y burros. Ah, muy bien. Desafortunadamente, pues, quedan un poco, otra cantidad para operar, pero de todas maneras fue un trabajo súper titánico. 4 días muy intensos de jornada, muy intensos. Y pues operamos muchos más de lo que teníamos presupuestados de operar. Entonces creo que hicimos una buena labor allá. Batimos todos los récords que tenía la corporación hasta ese momento, pero ya les entraremos en detalle durante este programa. En este programa iban a venir nuestros voluntarios y muchos de ellos no pudieron hacerlo porque finalmente todos somos voluntarios y es algo que pues cada uno tiene su trabajo, sus responsabilidades estudiantiles. Entonces a muchos el día de hoy les quedó muy fácil, difícil venir. Pero a todos ellos pues les queremos mandar un saludo, ojalá estén escuchando el programa. Y pues no nos queda sino decirles pues que gracias desde el fondo de nuestros corazones, porque fue una labor súper impresionante la que hicimos allá, las condiciones, pero ya vamos a hablar de todo eso. Pero muchas gracias a todos por haber una vez más creído en la labor de la Corporación Raya, de haberse arriesgado pues como a una cosa de estas, que es un reto totalmente, y que pues es llegar a lo desconocido, es llegar a trabajar por una comunidad, es mejorar la calidad de vida de estos animales. Y como dice Juliana, pues total agradecimiento, porque sin ellos y sin los patrocinadores que nos apoyan acá en Medellín, nada de esto sería posible. Hoy nos acompañan en nuestra cabina Leonel y Alejandra. Leonel es la segunda jornada que está con nosotros. Alejandra es la primera que ha participado. Leonel, ¿qué más? Bien, gracias. No, salude ya. Ah, hola. ¿Cómo están? Ya. Alejandra. Hola. Bueno, entonces vamos pues como a comenzar el programa. Bueno, yo quisiera pues como que cada uno de ustedes dos quede aquí. Y bueno, y Cata, yo también, sí. Sí, todos. Describamos en una palabra lo que fue la jornada de Barú. Pucha. Yo ya la tengo. No, pues empiece usted que ya la tiene. Difícil. Yo pienso que sería como resistencia de parte de, pues, de los que fuimos y de parte de los animales también. Son tantas. No sé, difícil, pero ya está. Entonces, o sea, tolerancia también, algo con las personas de allá de Barú. Sí, también puede ser que sí. Sí, yo me uno a la resistencia, porque yo todavía no creo cómo esos animales sobreviven a las condiciones que sobreviven, cómo nosotros sobrevivimos a esa semana. No, pero tanto pues nosotros no. No, pues sí, pero los animales. Pero, sí, pero venga, yo quiero que aguante, cosa. Aguante. Pero usted ha visto animales también muy mal en otras jornadas. Lo que pasa es que me parece que tienen una, o sea, primero que todo un sistema inmune supremamente competente, sí, para vivir en las condiciones que viven. Y sobre todo, digamos que la condición de vida de allá, del ser humano como tal, y el trato hacia ellos, que evidentemente no es el mejor, pues los ha llevado a un nivel de adaptación y de, como, no sé, o sea, incluso tienen una tasa reproductiva muy alta viviendo en esas condiciones lastimosas y difíciles, muy difíciles en las que viven. Pero también es donde uno empieza, hoy empezamos pues como a contar en detalle las condiciones en que esos animales están y cómo el ser humano ha llegado con un nivel de contaminación y de generar basuras y desechos a tal punto que eso está favoreciendo esa reproducción de animales callejeros, especialmente los gatos, porque teníamos solares con montones y montones de gatos reproduciéndose, porque los solares tiran todos los sobrados y escombros y basura y todo. Entonces tienen refugio, tienen comida y una tasa reproductiva totalmente desbordada. Sí. Impresionante. Es que yo creo que operamos demasiados cachorros. Yo nunca creo que en ninguna jornada hubiéramos operado tantos cachorros. Porque cachorros y cachorros y cachorros. Contémosle a la gente también que lo que pasa es algo similar a lo que pasa con las mujeres, que esas hembras se sincronizan, entran en calor al mismo tiempo. Entonces, obviamente, varias perras en calor, un montón de machos persiguiéndola, la posibilidad de que queden preñadas, muy preñadas, me refiero a muy preñadas, es con muchas crías, es muy alta, pues sí, muy preñadas, que queden con muchas crías, y fuera de eso, pues crían al mismo tiempo, o sea, el periodo reproductivo de los 2 meses, crían al mismo tiempo, y justo nosotros fuimos donde había una gran cantidad de cachorros recién nacidos, pues recién paridos. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.